Nos quedamos un lunes más con un espacio que ya saben tiene como objetivo el apoyo emocional y la comunicación de técnicas de autoestima. Todo ello gracias a la colaboración de Diego Bayón, graduado en psicología y máster en inteligencia emocional, que nos acompaña cada dos semanas a través de este espacio. Diego, que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Diego Bayón, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias, hombre, por acompañarnos como siempre para abordar diferentes situaciones. Hoy en concreto, Diego, dentro de lo que es el programa 11, el undécimo ya, hemos ido abordando diferentes situaciones. Hoy te vas a centrar en lo que son los problemas de pareja, ¿no? Igual que hemos hablado en otro tipo de relaciones, el día a día, hoy en concreto, bueno, pues las diferentes problemáticas que suelen ser más comunes, ¿verdad?, en las parejas. Así es, Juan Carlos, y nada, tenía muchas ganas de llegar a este tema, porque la verdad es que bueno, que es un tema que a casi todos nos interesa, ¿no? Y bueno, vamos a hablar, pues, eso, de los problemas más comunes, ¿no?, que solemos tener en pareja, y bueno, vamos a dar algunas claves, ¿no?, como para evitarlos o para poder resolverlos. Muy bien, pues diferentes aspectos que vamos a abordar, y para comenzar, por ejemplo, los celos, que, bueno, apuntas que no es más que el reflejo de una inseguridad latente en nosotros, ¿no? Pues sí, bueno, si cabe, los celos, problema estrella, ¿no? Problema muy, muy común, ¿no?, en las parejas. Y bueno, vamos a intentar abordarlo un poco desde explicando lo que son los celos, ¿no?, y por qué nos vienen. Al final, los celos, bueno, es algo que es natural sentirlo. No es que sea algo malo, ni simplemente es tu mente intentando proteger lo que consideras suyo, ¿no? Entonces, bueno, pues los celos es una respuesta completamente natural del ser humano, ¿no? Pero bueno, viene un problema cuando los celos, pues, son excesivos, cuando son irracionales. Entonces, bueno, pues ahí es cuando nos plantea un problema en la relación. Tal y como digo que son algo natural, pues no quiero decir que no sea controlado. Es como si cuando tenemos hambre, pues nos lanzamos a comer enseguida y no, pues hay que, primero te tienes que sentar en la mesa, tienes que racionarlo, cocinar. Pues, en fin, los celos deberíamos tomárnoslos como algo similar, ¿no? ¿Vale? Es algo, una respuesta natural. Pero vamos a intentar meter la racionalidad y la lógica dentro de esto, ¿no? De esta emoción. Pues, ¿por qué? Porque al final, bueno, saber que nadie posee a nadie, o sea, no una pareja no es que sea algo nuestro, ¿no? Nosotros compartimos con ella. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta eso, debemos saber de que una persona, bueno, pues es libre de hablar con quien sea, de estar, de hacer lo que le plazca, ¿no? Y al final, pues, ¿por qué digo que refleja una inseguridad latente? Porque si tenemos en cuenta que esa persona que está a nuestro lado, pues ha decidido libremente estar con nosotros, pues, por algo es, ¿no? Se siente bien con nosotros o hay algo de nosotros que le atrae. Pues el sentir que continuamente que la podemos perder, estar preocupado, estar incluso controlando a la persona, pues no, lo único que refleja es, pues, la inseguridad de que podemos perderla, ¿no? Por algo, por alguien mejor. Por lo tanto, bueno, eso, aparte de minar la relación y de mostrar esa inseguridad, al final va a resultar poco atractiva para nuestra pareja, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente lo que se puede recomendar con respecto a esto es estar seguro de uno mismo, ¿no? Estar seguro de que tu pareja, pues, te ha elegido a ti por algo, ha decidido libremente estar contigo por algo, ¿no? Entonces, todo lo que debemos confiar en eso y estar seguros. Todo lo contrario es mostrar esa inseguridad que podemos mostrar pues siendo celosos, controladores, etcétera. Y por cierto, tampoco hay que confundir aquella persona precisamente que esté segura de sí mismo, que no refleje celos o de una forma no muy, muy llamativa ni fuera de lugar. Eso no quiere decir tampoco que se quiera menos a la otra persona, ¿no? A veces se confunde los celos con querer más a la otra persona y no tiene por qué, ni mucho menos. Pues sí, tiene, vamos, toda la razón, Juan Carlos, porque dice, no, es que, claro, dice, pobre tico, es que es celoso, pero es porque me quiere mucho, o es celosa porque tal, me quiere y le da rabia que esté, vale, pues sí que implica que hay un sentimiento, que no quieres perder a la otra persona, pero realmente al final los celos lo único que hace es agobiar y bueno, y minar la relación. Entonces, una persona que es segura, que no le importe que su pareja, pues mira, hable con quien sea o tal, no quiere decir que se quiera menos, sino que simplemente uno es seguro de sí mismo y eso da más libertad y más desahogo a la relación. Pues todo ello, en relación a los celos, que sin duda, hablando de parejas, ¿no?, pues sería uno de los problemas más comunes. Otro que además es fundamental, ¿no? La comunicación. La comunicación, bueno, fundamental. Yo creo que es uno de los pilares más importantes, ¿no?, en pareja. Y la verdad es que cuesta, porque las personas somos muy, muy cortadas. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta a veces decir lo que sentimos, pues por nuestros miedos, por nuestras inseguridades. Entonces la comunicación, pues es algo que hay que entrenar. Es como ir al gimnasio. Es que es algo que comunicarnos no es simplemente hablar. Comunicarnos implica mucho más. Implica pues todo lo que sentimos, aunque sea incómodo, pues transmitirlo a la otra persona, ¿no? Por eso, bueno, pues es un problema también bastante común la falta de comunicación. Sobre todo cosas que sabemos que a lo mejor, bueno, es que son hábitos también, ¿no? Porque algo que puede resultar incómodo, pues se puede traducir en una discusión de pareja, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser tanto nosotros capaces de transmitir lo que, bueno, pues lo que nos inquieta, lo que nos preocupa, pero también estar dispuesto a escuchar de la otra persona lo que le incomoda o lo que le preocupa o lo que le está, bueno, pues lo que sea, lo que le está afectando a la otra persona, con una escucha, pues, de aceptación, de dispuesta al diálogo, porque si nuestra pareja quiere trasladarnos algo que a priori pues puede desencadenar en una discusión, bueno, pues hay que estar calmado y estar dispuestos a hablar, porque si a la primera que salta, aunque sea algo malo, entre comillas, ¿no?, que nos va a decir nuestra pareja, pues nosotros nos vamos a poner como un toro, como un furioso, enfadado, pues ya lo que estamos diciéndole con nuestra actitud a nuestra pareja es que no puede sentirse libre de comunicarnos lo que le haga falta, ¿no? Entonces, bueno, aunque sea algo problemático, algo grave que hay que hablar, bueno, vamos a estar tranquilos, vamos a mostrarnos, mostrando diálogo en vez de afrontación, ¿no? Y bueno, aunque sea algo duro, pues vamos a tener la confianza de que nuestra pareja, pues, por lo menos va a ser sincera con nosotros, a ser abierta. Porque si ya nos enfadamos y tal, pues lo único que estamos diciendo es que no queremos hablar. Y que en ese tipo de situaciones, por tanto, pues se va a dificultar la comunicación en el futuro, ¿no?, si ocurre este tipo de cosas. Por eso apuntas que es muy importante la asertividad, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues la asertividad, una palabreja, ¿no?, que está muy de moda últimamente, y la verdad es que llevo años, bueno, familiarizado con este término, pero soy consciente de que mucha gente no todavía no sabe lo que significa, ¿no? Entonces, la asertividad, lo único que quiere decir es un estilo de comunicación que implica que nosotros, pues, mostramos nuestros sentimientos, mostramos lo que sentimos, lo que queremos decir, de forma que nosotros no nos guardamos ese rencor o ese enfado. Podemos estar enfadados, bueno, pues podemos mostrarlo asertivamente. ¿De qué forma? Pues de forma de que no dañe a la otra persona, a nuestro interlocutor. Entonces, esto lo que viene a decir es que nosotros nos expresamos, y aunque podemos estar enfadados, podemos estar tristes, lo mostramos, lo compartimos, pero sin dañar a la otra persona. Un ejemplo, pues no sé, yo puedo quedar con un amigo, pongamos que se llama Juan, y llega tarde. Bueno, pues si llega tarde, pues vamos, y yo me enfado y digo, pues Juan, que eres un impuntual, porque siempre haces lo mismo, y eres un tal, y eres un tal, ya no voy a hacer nada más contigo. Bueno, pues eso implica enfado, ¿no? ¿Cuál sería la forma asertiva de decirlo? Bueno, pues, mira, Juan, ha llegado tarde, ya es la quinta vez que pasa esto, y bueno, tal, lo único que quiero decirte es que si vuelve a pasar, pues ya no van a entrar ganas de quedar más contigo, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos respetando también a la otra persona y estamos mostrando nuestro enfado, pero de manera respetuosa. Así que asertividad, que es importante, ¿no? Ponerla en práctica en todos los momentos del día a día, pero pues más aún, por ejemplo, las situaciones de pareja. Así que asertividad dentro de la comunicación en la pareja. Querías también, hemos hablado de celos, comunicación, quería hablar también de la dependencia, ¿no? Ojo con la dependencia de alguna de las personas que conforman la pareja, ¿no? Bueno, pues esto viene, lo venimos arrastrando de años y años, ¿no? Pensamos que para estar bien, pensamos que para estar equilibrados, para estar completos, necesitamos a alguien, ¿no? Y bueno, sí que es verdad, veremos dentro de poco, ¿no? Un poco después vamos a ver las ventajas y las desventajas de vivir en pareja, pero eso, pensamos que vamos a estar completos, que vamos a estar bien cuando tengamos a alguien. Pero la realidad es que si tú estás en pareja para tapar tus propios agujeros, lo único que va a hacer es que al final a la otra persona la vas a agobiar y la vas a hartar, porque estáis partiendo de base desde un problema. Entonces, ese problema, si van a ser las raíces, los cimientos de la relación, pues tiene ya mala pinta desde un principio, ¿no? Entonces, ¿en qué se nota eso, no? Bueno, pues nosotros a lo mejor tenemos pareja porque nos sentimos poco queridos. Nos sentimos poco queridos, nos sentimos inseguros. Entonces, bueno, pues deseamos tener una pareja para que ese sentimiento se vaya. Bueno, pues de ahí probablemente van a empezar a surgir celos. Vamos a, como no nos sentimos bien con nosotros mismos, quizá vamos a tener miedo de que esa atención y ese amor que recibimos de la persona, vamos a tener mucho miedo de perderlo, ¿no? De ahí van a surgir los celos. Primero van a seguir, pues, el querer recibir continuamente la atención de esa persona. Y bueno, pues tal y como pueden estar sospechando los oyentes, eso muy probablemente va a agobiar a la persona, y tampoco va, no parte desde una posición de aportar, sino todo lo contrario, de carecer. Por lo tanto, esa carencia va a afectar a toda la relación. Hablando de dependencia, Diego, eso sí, está claro, ¿no? Una pareja, bueno, pues quiere decir proyecto en común, como ahora vamos a ver enseguida. Por tanto, sí que existe, ¿no?, cierta interdependencia, pero lo que estás comentando es que, bueno, pues esa dependencia no puede ser exasperante, ¿no? Uno tiene que estar contento con uno mismo, tener su propia independencia y después, bueno, pues plantear las cosas en común que se quiera con la pareja, ¿no? Bueno, pues sí, tal y como decía, si partimos, si empezamos una relación partiendo de las carencias de estoy mal y quiero una persona para estar bien, bueno, pues de dónde estamos partiendo ahí? Estamos partiendo de algo que nos falta. Entonces, eso ya tiene mala pinta, ¿no? Si cuando dos personas felices se juntan, pues de donde parten es donde inician las relaciones desde la abundancia, ¿no? De compartir lo que ya tienen. Si yo no tengo nada y mi pareja tampoco y encima nos falta, pues que vamos a compartir carencia al final, ¿no? Si somos felices los dos y compartimos eso, bueno, pues eso tiene mucha mejor pinta porque estamos compartiendo desde la abundancia, no desde una desde algo que nos falta, desde una carencia, ¿no? Entonces, pues vamos, es que eso va a traer problemas sí o sí a la larga, y vamos, yo creo que muchos de los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo sabrán de lo que estamos hablando. Problemas como, por ejemplo, el control, ¿no?, de la otra persona, o que todo al final tenga que estar alrededor de esa pareja. No se pueden hacer planes con otras personas, hacer otras actividades por tu parte. Cuando hay mucha dependencia ocurre esto, ¿no? Sí, la dependencia implica también mucho aislamiento. Aislamiento, ¿no? Entonces, sí, al final es inseguridad, querer absorber a la otra persona. Y bueno, es que eso al final acaba agobiando a cualquiera e incluso pues destruyendo la relación. O fíjate que curioso que puede o destruirse la relación o destruir a la persona con la que estás. Así que bueno, las dos cosas fatales. Pues hemos hablado de celos, comunicación, dependencia, proyecto en común. Diego, también quería referirte a esto. Sí, bueno, y hay algo que no he comentado, que quería comentar al principio, ¿no? Que me parecía este tema pues crucial, y más después de los datos que hay, ¿no? Porque, bueno, ya, para el que no lo sepa, el 50% de las parejas que se van casando se están separando. O sea, yo me imagino, aunque suene duro, ¿no?, pero me imagino cuando se va al altar, bueno, pues tú tiras una moneda al aire, te salga cara o cruz, tiene 50% de posibilidades de que acabes divorciándote, ¿no? Entonces es bastante triste, pero bueno, a veces el divorcio no tiene por qué ser algo malo, es algo positivo, ¿no? Porque las personas hoy en día dicen, mira, no funcionamos, pues ya está, cada uno por su lado para estar mejor, ¿no? Pero bueno, en relación a esto, ¿no?, el proyecto de vida en común. Muchas parejas, pienso yo, que se acaban separando, ¿por qué? Pues porque al principio, bueno, hay una fase de enamoramiento, pero si no se buscan, igual que las personas, debemos buscar nuevas metas para que, bueno, pues para no estar estancados, ¿no?, en nuestra vida. Muchas veces las parejas, pues se estancan precisamente por esto, por falta de metas en común. Entonces, es muy importante tener claros los objetivos que persigue la pareja, ¿no? Entonces, creo que ahora incluso se entiende mucho mejor lo que decíamos antes, ¿no? Cuando una pareja parte de una inseguridad o de una carencia o de ser dependiente de la otra persona, pues esa va a ser la única meta, el no estar mal, el no sentirnos solos, ¿no? Entonces, cuando hay dos personas felices, dos personas fuertes, seguras de sí mismas, que se unen, ¿no?, se unen en pareja, pues mira, ellos tienen ya sus carencias cubiertas y sus inseguridades superadas. Entonces, lo que van a buscar es cosas nuevas o cosas emocionantes para ellos, ¿no? Y además van a trabajar bien en equipo, porque ellos dos ya son felices y ya son completos. Entonces van a buscar nuevos retos, pues comprarnos una casa, vale, un coche, pero no quedarte ahí solamente, porque después hay que seguir buscando cosas que llenen, o sea, que motiven a la relación así adelante. Bueno, pues venga, ahora vamos a aprender a bailar juntos, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, o cualquier otra cosa, ¿no? Hacer cosas nuevas siempre es importante. y también, oye, mantener la independencia a cada persona, porque no vamos a coincidir en todo, y también cada uno necesita su espacio. Entonces, tener claro que la relación no es, venga, compramos una casa, tenemos hijos y ya está, ¿no? Y que cada uno esté en su trabajo bien. No, es que no se acaba ahí. Después de eso hay que seguir alimentando a la relación con nuevas metas que nos resulten interesantes y motivadoras. Pues ahí queda también todo ello en torno al proyecto en común que tiene que haber en una pareja, entre las dos personas que integran una pareja. Y para ir finalizando, a modo de conclusión, ventajas y desventajas de vivir en pareja, Diego. Bueno, pues esto es muy interesante porque pensamos en el primer periodo, ¿no?, de la relación, que es maravilloso, pero después, cuando se acaba esa etapa, pues viene una etapa que es un poco más normalilla, ¿no? Digámoslo así. Entonces, claro, cabe plantearnos pues las ventajas y desventajas de vivir en pareja. Mira, tal y como decía, primero uno tiene que estar completo. Entonces, mira, soltero, pues también es una, vamos, algo más, puede estar maravillosamente bien estando soltero, ¿no? Estás libre, estás más, pues, haciendo lo que te da la gana. Pero claro, también tienes, todos necesitamos ser queridos, estar, que nos den cariño y mimos y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí siempre está la lucha de, uy, ¿estoy en pareja o no estoy, o estoy soltero mejor, ¿no? Porque, bueno, al final, vale, tú puedes estar soltero y tal, pero como que al final echas de menos un poco eso, ¿no? Y estando en pareja, pues, bueno, pues tienes esa ventaja, ¿no?, de que tienes el cariño, tienes pues esa atención, ¿no?, la tienes a diario, pero por otro lado, pues nos podemos sentir a veces agobiados, nos podemos sentir a veces, pues eso, ¿no?, como que nos falta el aire, ¿no? Entonces, bueno, quería mencionar esto porque a veces es muy importante, claro, pues cada miembro de la pareja tener su espacio, tener también cosas nuevas que nos motiven, ¿no? Porque al final, pues un poco nos va a favorecer, porque vamos a tener las ventajas de estar soltero y las ventajas de estar en pareja, ¿no? Y bueno, pues hay que plantearse muy bien el por qué queremos estar en pareja o por qué queremos estar solteros. O sea, yo creo que pasa más cuando estamos solteros, queremos tener pareja, ¿vale? Pero ¿por qué? Vamos a pensar si quizás queremos intentar tapar nuestros agujeros emocionales o nuestras inseguridades con una persona, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante de este punto que hemos señalado. Entonces, bueno, para conocer nuestros miedos, recuerdo que en mi página web, en diegobayon.es, tengo allí una guía, se llama Desbloquéate ya, que ahí hablo un poco de todos los miedos, de estos agujeros emocionales que nos pueden afectar, ¿no? Entonces, bueno, y remarcar otra vez que si comenzamos una relación con ese objetivo de no sentir, de simplemente no sentirnos solos, de bueno, pues de querer simplemente cariño, porque nosotros mismos pues no nos sentimos queridos ni por los demás ni por nosotros, pues ya empezamos la relación de forma regular, de una forma que nos va a dar problemas. Y muchas veces pasa eso, que nos conformamos también con la primera persona que nos hace caso y nada, por no estar solos, tenemos mucho conformismo, y eso es un error grandísimo también, un problema muy grande. Nosotros creo que nos merecemos cada uno alguien que nos quiera y que a nosotros nos guste y que nos quieran también, no la primera persona que nos hace caso. Pues a tener en cuenta todo ello en torno a los problemas de pareja. Es verdad que además en el pasado quizás se notaba más, ¿no?, un poco la presión social, sobre todo a determinadas edades, como que había que estar en pareja, ¿no? Ya esto, afortunadamente, bueno, pues en diferentes ámbitos, en todos los sentidos, pues está cambiado y bueno, pues sí que existe más libertad, más diversidad en todos los sentidos y por tanto, bueno, pues tenemos que ver con lo que uno está más satisfecho y más contento, ¿no? No hay obligación ni de una cosa ni de otra, ni de estar soltero ni de estar en pareja. Pues sí, Juan Carlos, y es muy curioso lo que dices porque sí que es verdad que anteriormente, hace años, ¿no? Pues había más presión social o había menos donde elegir, estaba todo un poco más controlado, más tradicional. Pero es curioso porque antes pues era, bueno, pues como era lo que había, te conformabas y al final te tirabas toda la vida con una persona, ¿no? Y bueno, incluso pues, bueno, unas personas muy mal, pero otros muy bien. Pero es curioso, digo que es curioso porque hoy en día, pudiendo elegir, teniendo más libertad de elección, pues hay muchísimas personas, pero muchísimas, que dicen, bueno, es que estoy aguantando a mi pareja, y digo, bueno, pero ¿qué necesidad tienes de aguantar a una persona o una relación que estás viendo que no te está, que no es algo bueno para ti? Bueno, pues hay mucho miedo a permanecer en una relación que no nos aporta nada. A salir de ahí, pues hay un temor muy grande y hay también muchísimo conformismo, decir, no, bueno, si es que tal, acepto todo lo malo del otro porque me va a costar encontrar a alguien que me quiera. Entonces, fíjate la dicotomía aquí de cuanto más inseguro y más miedos tienes, es que por un lado te está afectando el estar aguantando una persona o una situación pues tóxica o maligna. Y por otro lado te da, claro, miedo de que no te quieran, de no volver a encontrar otra persona y por eso estar aguantando esa. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola, pero en el sentido más negativo de la situación. Y bueno, pues fíjate que eso, mejorando tu autoestima, la seguridad en ti mismo, pues va a hacer que todo eso se solvente. Lo primero, no vas a aguantar a una situación, a una persona que estás viendo que no. Y por otro lado, pues vas a tener la seguridad de estar tú mismo bien, solo, pero sintiéndote también que cualquier persona va también, le vas a llamar la atención y te va a querer, que no vas a estar solo siempre en el mundo y que bueno, porque al final las personas felices y seguras de sí mismas siempre están rodeadas de personas positivas y nunca se sienten solos y son muy atractivas a los demás. Muy bien, pues todo esto en torno, ya decimos, a los problemas de pareja. Hoy en este programa, un décimo, en el que, de todas formas, Diego, antes de concluir, sí que quería trasladarnos un cuento, ¿no?, que tiene que ver con todo esto. Bueno, pues sí, como sé que, y la gente me lo traslada, ¿no?, que le gustan los cuentos cortos, ¿no?, que voy exponiendo algunas veces por aquí, pues traigo un cuento y bueno, y sin más preámbulos, pues vamos a ello, y este cuento se llama La princesa que busca marido. Y dice tal que así, ¿no?, que había una vez una princesa que quería encontrar un esposo digno de ella, que la amase verdaderamente. Para ello puso una condición: elegiría marido entre todos los que fueran capaces de estar 365 días, sea un año, al lado del muro del palacio donde ella vivía, sin separarse ni un solo día del muro. Pues bueno, se presentaron centenares, miles de pretendientes a la corona real, pero claro, al primer frío, pues la mitad se fue. Cuando empezaron los calores, se fue la mitad de la otra mitad. Cuando empezaron a gastarse los cojines y se terminó la comida, pues la mitad de la mitad también se fue. Había empezado el primero de enero, cuando entró diciembre, empezaron de nuevo los fríos y solamente quedó un joven. Todos los demás se habían ido, cansados, aburridos, pensando que ningún amor valía la pena. Solamente este joven, que había adorado a la princesa desde siempre, estaba allí, anclado en esa pared y ese muro, esperando pacientemente que pasaran los 365 días. La princesa, que había despreciado a todos cuando vio que este muchacho se quedaba, empezó a mirarlo pensando que quizás ese hombre la quisiera de verdad. Lo había espiado en octubre, había pasado frente a él en noviembre, y en diciembre, disfrazada de campesina, le había dejado un poco de agua y un poco de comida. Le había visto los ojos y se había dado cuenta de su mirada sincera. Entonces le había dicho al rey: padre, creo que finalmente vas a tener un casamiento y que por fin vas a tener nietos. Este es el hombre que de verdad me quiere. El rey se había puesto contento y comenzó a prepararlo todo. La ceremonia, el banquete, incluso le hizo saber al joven a través de la guardia que el primero de enero, cuando se cumplieran los 365 días, lo esperaba en el palacio porque quería hablar con él. Todo estaba preparado, el pueblo estaba contento. Todo el mundo esperaba ansiosamente el primero de enero. El 31 de diciembre, el día después de haber pasado las 364 noches y los 365 días allí, el joven se levantó del muro y se marchó. Fue hasta su casa y fue a ver a su madre, y esta le dijo: hijo, querías tanto a la princesa, dice, estuviste 364 noches y 365 días, y el último, la última noche, te fuiste. ¿Qué pasó? ¿No pudiste aguantar un día más? Y bueno, pues el hijo le contestó: ¿sabes, madre? Me enteré que me había visto, me enteré que me había elegido, me enteré que le había dicho a su padre que se iba a casar conmigo, y a pesar de eso, no fue capaz de evitarme una sola noche de dolor. Pudiendo hacerlo, no me evitó una noche de sufrimiento. Alguien que no es capaz de evitarte una noche de sufrimiento no merece mi amor, ¿verdad, madre? Y bueno, pues quiere decirnos un poco esta historia, ¿no? Que cuando estás en una relación y te das cuenta de que pudiendo evitarte una mínima parte de sufrimiento, el otro no lo hace porque todo se ha terminado, ¿no? Y bueno, pues un poco, ¿no? Lo que me quedo es que a las personas, o bueno, a nuestra pareja, cuando todo va bien, cuando todo está bien, pues es muy bonito hacer buenos gestos y demás, ¿no? Pero es cuando uno está mal también, cuando cuesta más, pues evitar sufrimiento a la otra persona, tener esos buenos detalles, ¿no? Y ahí es donde se ve de verdad, ¿no?, la pareja, en los momentos duros. Y bueno, pues porque ahí es más difícil tener buenos gestos o querer de verdad a la otra persona. Y bueno, este cuento también, pues, nos llama a que tengamos también nuestro amor propio, nuestro, que no nos dejemos por una ilusión o por un tal, sino de verdad ver más allá. ¿Nos está queriendo la otra persona, de verdad, el pobre muchacho este, ¿no? Le podría haber, ya cuando estaba él solo, pues podría haberle ahorrado no solo una noche, sino algunos días incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que es una historia bonita que nos hace pensar. Pues con ese cuento relativo a también los problemas de pareja, que ha sido el centro de atención hoy, nos vamos a quedar en este espacio de apoyo emocional y de comunicación de técnicas de autoestima. Pues Diego, agradecerte por supuesto que nos hayas acompañado como siempre, y nada, en un par de semanas, si te parece, volvemos de nuevo para seguir centrándonos en diversos temas. Recordamos, ¿verdad?, que abiertos a las propuestas, las sugerencias de los oyentes, y que además pueden contactar contigo a través de tu web evidentemente también en tu consulta aquí en nuestra localidad. Pues sí, bueno, animar que si alguien pues se ha sentido identificado o tal, porque sé que hay mucha gente que tiene problemas de pareja. Bueno, pues nunca está de más pues contactar con un profesional y yo no sé, pues orientarse un poco o trabajarse la autoestima, la seguridad. En fin, sé que es muy necesario por experiencia, porque la gente lo demanda mucho, así que lo tengan en cuenta. Y por supuesto, si quieren sugerir por los oyentes algún tema para hablar, pues yo encantado, ¿no? Encantado de poder aportar pues esa información. En principio, para el próximo programa tengo pensado seguir hablando del amor, con algunos cuentos más y en fin, que nos hagan pensar y reflexionar un poco. Así que, pero bueno, que por supuesto abierto a las propuestas, ¿no?, de los oyentes. Así que nada, un placer como siempre, agradeceros a Radio Ubrique pues el estar aquí. Y nada más, que a ver si ya va saliendo un poquito el sol, que estamos en primavera. Pero vamos, está muy bien que llueva también. Hacía falta, así que haya un poco de todo, ¿no? Haya tiempo para todo y que no los veamos en complicaciones para el verano. Así que esto, de luego, la verdad es que está viniendo muy bien en estas últimas semanas. Pues sí. Diego Bayón, graduado en psicología y máster en inteligencia emocional. Como siempre, muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Hasta pronto. Saludos.